comienza con un buen café. El café de la mañana. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Detuvieron al cabecilla de una banda narco del sudeste de la ciudad de Córdoba. El detenido dirigía una organización que administraba 4 kioscos de expendio de cocaína y marihuana en el barrio Los Eucaliptus. Tiene 33 años de edad y fue arrestado por investigadores de la Policía Federal en la calle El Chocón, al 3800, en barrio Villa Argentina. Esta intervención está relacionada con la desarticulación de una organización que tuvo lugar el 30 de marzo de este año, llevada a cabo por la Fuerza Policial Antinarcotráfico. En aquella ocasión se logró la detención de 5 individuos mayores de edad y se decomisaron 535 dosis de cocaína, dosis de marihuana, armas de fuego, una escopeta, munición, un automóvil y dinero en efectivo. Internacionales. Duras críticas de la ONU al gobierno uruguayo. Es inaceptable no priorizar el agua para consumo humano. Expertos en derechos humanos advirtieron que el gobierno recomendó reducir el consumo de agua en los hogares, pero que estas restricciones no se aplican a los consumidores a gran escala, incluidas las industrias que utilizan agua para la producción. Deportes. Fiorentina analiza a Nico Domínguez y Fausto Vera para reemplazar a Amrabat. Los dos mediocampistas suenan fuerte en Florencia para ocupar el lugar que dejaría vacante el marroquí, que despertó el interés de los gigantes de Europa con su gran Copa del Mundo. Espectáculos. Para ver en casa, Gossip Girl. Los niños ricos de un instituto privado de Manhattan se salen siempre con la suya, hasta que una bloguera anónima llamada la Reina Cotilla espía sus movimientos. Disponible en Netflix. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Here we go, magic. Let's do it for the ladies, Eddie. Casualidad, sentirme así, esta sensación que siento, te la debo a ti. Solo tú, mi amor, me has hecho olvidar todo lo bueno y lo malo que ayer hubo en mí. Tú y yo, culpables somos ya de querernos tanto y tanto. ¡Qué felicidad! Tú y yo, atados a un amor que se entere todo. La piedra, para siempre te quiero, bella. Tato, mambo. Otra vez con mi pana Eri Herrera. Tú sabes quién es el negrito del sur. Tú y yo, culpables somos ya de querernos tanto.

En 1891 falleció Pedro Antonio de Alarcón, novelista español. En 1981 falleció José María Pemán, escritor español. En 2000 falleció Eladio Dieste, arquitecto, inventor e investigador uruguayo. En 2003 falleció Maruchi Fresno, actriz española. En 2007 falleció Roberto Fontana Rosa, escritor y humorista gráfico argentino. En 2014 falleció James Garner, actor estadounidense. En 2017 falleció Miguel Blesa de la Parra, banquero español. Estas son las efemérides de hoy, 19 de julio. En 1900, inauguración del primer tramo del metro de París, Porte Mayor, Porte Vincennes, entre emplazamientos de la Exposición Universal de ese año. En 1943, Hitler se reúne con Mussolini en Feltri, Italia, y le convence para que continúe en la guerra. Días después, el duce renuncia a sus cargos gubernamentales. En 1974, Franco, hospitalizado, transmite provisionalmente el poder al príncipe Juan Carlos. En 1980, ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Moscú, boicoteados por más de 60 países por iniciativa de Estados Unidos tras la invasión soviética de Afganistán. En 1991, Juan Carlos y el presidente cubano, Fidel Castro, se entrevistan por vez primera en Guadalajara, México, coincidiendo con la clausura de la Cumbre Iberoamericana. En 1996, ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Atlanta, Estados Unidos. En 2016, la Comisión Europea multa con 2.930 millones de euros a fabricantes de camiones por participar durante 14 años en un cartel para evitar la libre competencia. Estas son las efemérides de hoy. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Si en tu alma escarbar la forma que tienes de amar para conocerme, quisiera poder penetrar a través de tu instinto carnal y al fin descubrir en ti lo infinito. No es magia ferviente sentir lo que yo siento al querer compartir de mi forma contigo mi cuerpo. Cuando estás presente me vuelvo un pedazo de paz. Encontrarte contigo, mi amor. Empleo. Alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Bueno, 10 de la mañana, 24 minutos. 10 de la mañana, 24 minutos. Pasamos la mañana bien chévere con buena música. Ustedes me lo están programando al 632-890940. Y el 691-86-82-39. En Colombia, son las 4 de la mañana, no, son las 3 de la mañana con 25 minutos. Si querés participar, 329-85-20-76. Aquí tenemos para todos un poquito. Bueno, y hay un montón de noticias, yo diría que entre curiosas, extrañas, raras y de todo. Por ejemplo, estábamos revisando nuestro Manuel Cundé Noticias y nos hemos encontrado, por ejemplo, un dato que es triste. Resulta que un partido que está realizando en las divisiones menores de Argentina, pero pues, a ver, no tanto divisiones menores, sino aficionados. Y un jugador que hacen una falta, hay un enredo ahí y le pega al árbitro. Le pega un patadón al árbitro como si fuera a rechazar el balón, pero no fue accidental, fue totalmente consciente. Fue tanto el impacto que el árbitro quedó tirado en el césped y está todavía en cuidados intensivos. Pero ahí no quedó la película. Y lo triste de la película es que el hombre se suicidó. El hombre se quitó la vida tras agredir al árbitro, dice la información. No sé, o sea, realmente que uno queda como sorprendido. En uno de los datos que él dice antes de morir, dice: me nubló, no fue queriendo. Fue la última entrevista del futbolista que se quitó la vida tras agredir a un árbitro. Horas antes de ser hallado sin vida, Alexander Williams Tapón había salido al aire en un móvil de televisión donde se mostró arrepentido por el violento ataque a un árbitro durante un torneo de fútbol amateur en Sarandí, en Argentina. El futbolista de 24 años relató los momentos previos a su reacción ocurrida el último sábado en el complejo de las canchas de fútbol sintético Estación 98, ubicado en la avenida San Bartolomé, MITE 3951, en Avellaneda. El hombre dijo: estoy arrepentido, pero nadie llegó a pensar que un hombre de 24 años tras un error, porque realmente es un error, pues terminará quitándose la vida. Pues esa es la noticia que en ese momento conmociona a toda Argentina y a toda Sudamérica, porque el hombre está bien, se arrepintió, lo dijo a través del móvil, pero quitarse la vida, no sé si eso es valor. Mauricio, ese muchacho no estaba bien en la cabeza por algo, ¿no? Primero por la agresión, que no tiene justificación, y segundo, la dimensión que le dio, ¿no? Es que, como te digo, cuando alguien agrede a alguien y le causa un mal, pues el momento tiene que ser muy bravo, ¿eh? De modo que, qué bravísimo esa situación. La noticia, repito, que está moviendo en este momento a todo Argentina. El hombre se quitó la vida, así, así, así como lo escuchan, y que puede sonar como medio extraño, pero sí, así fue. No pudo con el, ¿cómo llamarlo? Como el peso de conciencias, repito, si cabe el término, después de la agresión que le hizo al árbitro del partido, que fue una cosa que quedó grabada. Y es, yo creo que cuando uno ve eso se impacta demasiado, porque realmente no se justifica. Es un juego. En un juego usted puede ganar, perder, empatar, más no puede hacer, y mucho menos atentar contra la vida de los demás. No estamos con esto justificando que él se haya quitado la vida, pero la verdad que es una situación muy, pero muy, muy fuerte, lo que sucedió en territorio argentino. 10 de la mañana, 29 minutos, ya venimos con el humor aquí en el Café de la Mañana. Pero primero, lo que ustedes quieren escuchar y que me programan a través del 632-890940, música. La felicidad es un aroma a café bien hecho. El Café de la Mañana. Yeah.

Levántate con el café. El café.